oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Antonio Guzmán Blanco, presidente a fines del siglo XIX, reconocido como civilizador y modernizador de Venezuela. Un día dijo: las naciones no las forman los territorios, a pesar de que las riquezas naturales que encierran, ni la inteligencia de sus hijos, por claro que sean su intelecto, ni sus instituciones, fórmanlas más que todo eso. La multiplicación de las industrias, el aumento de la producción, en fin, el desarrollo de todos los elementos de prosperidad. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.